11. San Juan de Letrán. Recorrido exterior. Vaya a la página 26 del folleto. Sitúese delante de la fachada principal de la basílica y no se confunda con la fachada lateral que hay junto al obelisco. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Nos encontramos ante una de las iglesias más importantes del mundo, la Archibasílica de San Juan de Letrán. Además de ser el primer gran templo cristiano de toda la historia, durante 1000 años, Letrán fue la residencia del Papa y sede central de la Iglesia Católica. Estas funciones se trasladaron al Vaticano en el siglo XV, pero la Basílica de Letrán sigue siendo la Catedral de Roma y la única iglesia que ostenta el título de Caput et Mater Omnium Ecclesiarum, cabeza y madre de todas las iglesias del mundo. Su historia, larga y agitada, está llena de incendios, terremotos y saqueos que la han devastado en varias ocasiones, y hoy queda poco del edificio original. La actual basílica se debe principalmente a la reconstrucción de Borromini para el jubileo de 1650, aunque la fachada se construyó años más tarde, en el siglo XVIII. Antes de entrar en su interior, vamos a hacer un rápido repaso a su historia. Puede sentarse, si le es posible, para escuchar este primer relato, pero permanezca cerca de la escalinata de acceso a la basílica. Es bien sabido que los cristianos de los primeros siglos fueron perseguidos por las autoridades romanas. En esa situación, no podían tener iglesias y celebraban su culto en casas particulares llamadas Domus Ecclesiae, pero incluso estas eran confiscadas cuando se desataba la persecución. Las circunstancias cambiaron radicalmente con la llegada al poder de Constantino, el cual experimentó una extraordinaria conversión personal al cristianismo en un suceso que aparece ilustrado en la imagen A del folleto. La víspera de la batalla decisiva contra Magencio, su rival al trono imperial, vio en el cielo la cruz de Cristo y las palabras «Con este signo vencerás». Al día siguiente, los soldados de Constantino, portando un símbolo cristiano en sus escudos, derrotaron fácilmente a Magencio, que murió ahogado en el Tíber. Unos meses después, en el año 313, Constantino promulgó el famoso Edicto de Milán, que ponía punto final a 3 siglos de persecuciones. A partir de entonces, los cristianos pudieron ya edificar templos y celebrar públicamente su fe. El mismo Constantino se preocupó de encontrar una sede adecuada para la residencia del Papa. En un extremo de la ciudad, junto a las murallas, como puede ver en la imagen B, estaba el cuartel de su antiguo rival Magencio, en una zona que toma su nombre de la familia de los Laterani. El cuartel, ahora ya completamente inútil, fue derribado para construir el primer gran templo cristiano de la historia, dedicado a Cristo Salvador. Junto a este cuartel había un palacio propiedad de Fausta, que era precisamente hermana de Magencio y mujer de Constantino, y también era cristiana. Ya lo había cedido a la iglesia en otras ocasiones, y ahora fue donado definitivamente al Papa. Así nació el complejo monumental de Letrán, con el Palacio de Fausta y la iglesia de nueva planta. Antes de levantar este primer templo cristiano, buscaban un modelo arquitectónico en que inspirarse, pues lógicamente no existían precedentes. Los templos paganos de la antigua Roma, como el que tiene en la imagen C del folleto, eran completamente inadecuados por sus pequeñas dimensiones y por su simbolismo religioso. En cambio, las basílicas del foro, como la que tiene en la imagen D, estaban concebidas para reunir numerosas personas y se adaptarían bien a las nuevas necesidades. Estas basílicas no eran otra cosa que grandes salas cubiertas dedicadas al comercio y a la administración de justicia y no tenían ninguna función religiosa sino exclusivamente civil. En la imagen E puede ver el croquis de la iglesia edificada por Constantino en Letrán. Como ve, se trata de una gran sala de 5 naves separadas por columnas, en todo similar a una basílica del foro, pero rematada por un único ábside para focalizar todo el espacio hacia el altar. La iglesia de Letrán, primer ejemplo de basílica cristiana, marcó la pauta para todas las demás, y a partir de entonces, el término basílica se ha identificado tanto con el templo cristiano que ha perdido su significado originario. Con la decadencia del Imperio Romano, llegaron las primeras incursiones bárbaras contra la capital. En el año 410, Roma fue saqueada por los visigodos de Alarico. Era la primera gran sacudida que anunciaba el ocaso del imperio y provocó una fuerte conmoción. Poco después entraron los vándalos de Genserico, que concentraron precisamente su devastación en Letrán, atraídos por la fama de sus tesoros. Estamos junto a las mismas murallas que protegían entonces la ciudad, y resulta fácil imaginar la lucha que se libró en este punto. Cuando las hordas bárbaras consiguieron por fin asaltar esta muralla, se encontraron ante la basílica indefensa, y ávidos de botín, se lanzaron gritando hacia ella. Roma cayó en el año 476, y Europa estalló dividida en pedazos. Las distintas tribus bárbaras se paseaban por el vasto imperio peleándose entre sí sin acabar de asentarse en ningún territorio. Hasta el siglo VIII, con Carlomagno, no volvió a surgir un poder unificador de grandes dimensiones. En el mapa del folleto puede ver la comparación del imperio carolingio y el romano. Europa conoció entonces un momento de prosperidad y tranquilidad denominado Resurgimiento Carolingio. En la noche de Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado emperador en el Vaticano por el Papa León III. Para acoger este tipo de ceremonias con dignidad, el Papa hizo construir en el Palacio Lateranense dos espléndidos salones llamados triclinios. Desde aquí distinguimos los restos de uno de ellos. Si está usted situado de espaldas a la fachada, verá a su izquierda un ábside decorado con mosaicos en la parte superior y rematado ahora por un frontón triangular. Son solo unas ruinas fuera de su contexto original, pues el resto de las paredes del salón ha desaparecido, pero todavía evocan con viveza las fastuosas ceremonias del gran emperador Franco. El gran poder de Carlomagno en Europa actuó como un escudo protector para la ciudad de Roma y para el Papa. Sin embargo, aquella tranquilidad no duró mucho. Unas décadas después de su muerte, Roma fue nuevamente saqueada, pero esta vez por los musulmanes, cuya furia se centró en las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Como se aprecia en la imagen B del folleto, ambas quedaban desprotegidas fuera de las murallas. La profanación de estas sagradas tumbas, hasta entonces siempre respetadas, conmocionó a toda la cristiandad, y el Papa decidió entonces amurallar el Vaticano. La atracción que siempre ejerció sobre los papas la tumba de Pedro y la nueva seguridad que ofrecían ahora sus murallas hicieron que el Vaticano fuera ganando importancia respecto a Letrán. El golpe definitivo para la sede lateranense fue el exilio de Aviñón en el siglo XIV. Con los papas lejos de Roma, la ciudad quedó sumida en un completo abandono. La Basílica de Letrán sufrió en ese periodo dos graves incendios. En 1361, su lamentable estado movió al famoso humanista Petrarca a escribir estas duras palabras al Papa de Aviñón. ¿Con qué ánimo duermes tú a orillas del Ródano bajo los techos de doradas pinturas, mientras en Letrán la madre de todas las iglesias yace sin techo, expuesta a los vientos y a las lluvias? Desde Francia, el Papa hizo restaurar la basílica, pero el resto del antiguo complejo se iba desmoronando. Cuando Martín V regresó a Roma en 1420, tras un siglo de ausencia, encontró el Palacio de Letrán completamente inhabitable y decidió instalarse en el Vaticano. Letrán dejó de ser entonces el centro de la cristiandad como lo había sido durante 1000 años. Lo que pasó con esta venerable sede a partir de ese momento está ligado a los dos hombres cuya imagen puede ver en el folleto, el Papa Sixto V y su arquitecto Domenico Fontana. Se lo contaremos mientras vamos dando la vuelta al palacio renacentista que queda a la derecha de la basílica. Diríjase hacia el punto número 2 del plano. Casi 2 siglos después del traslado de la sede apostólica al Vaticano, el Papa Sixto V tomó una decisión drástica, acorde con su carácter expeditivo y sin escrúpulos. Ahora que Letrán no sería nunca más el centro de la cristiandad, había que demoler absolutamente todo el complejo, a excepción, lógicamente, de la antigua basílica, junto a la cual se construiría un nuevo palacio, más pequeño y funcional, que es el que ahora tenemos a nuestra izquierda. Domenico Fontana era el arquitecto ideal para un hombre como Sixto V. No era un artista brillante, pero su competencia técnica y su gran capacidad de trabajo le permitían acometer las fabulosas empresas de su patrón, cumpliendo siempre con los plazos fijados. La increíble devastación y la construcción del nuevo palacio se llevaron a cabo con gran eficacia. El palacio construido por Fontana alberga hoy el gobierno de la diócesis de Roma y el Museo Histórico Vaticano. Cuando llegue a la esquina del palacio, deténgase un momento y fíjese en el edificio que queda al otro lado de la calle, señalado en el plano con el punto número 2. Accione la tecla pause si todavía no está preparado. En el piso superior de este edificio se encuentra la antigua capilla de los papas, de la cual puede ver una fotografía en la imagen G del folleto. Es el único resto del antiguo palacio que se salvó del ímpetu destructor de Sixto V. Esta capilla era conocida como Santa Santorum, pues guardaba algunas de las reliquias más apreciadas de la cristiandad, entre ellas las cabezas de los apóstoles Pedro y Pablo, que hoy se custodian dentro de la basílica. Contenía también una veneradísima imagen del Salvador llamada Aqueropita, es decir, no pintada por mano de hombre. Los historiadores aseguran que esta capilla era el santuario más venerado de la Roma medieval. Sixto V le tenía gran devoción personal y por ello decidió salvarla. En el friso sobre el altar hizo poner la inscripción que ve en la fotografía: Non est in toto sanctior orbe locus. No hay lugar más santo en toda la tierra. Cuando Fontana demolió todo el complejo, tuvo que construir esta nueva fachada para la capilla superviviente. Además, trasladó a este pequeño edificio otro elemento también salvado de la destrucción, la célebre escala santa, que puede ver en la imagen H. Esta escalera estaba situada en un lugar distinto del palacio destruido. Hoy sirve de acceso, junto con dos laterales, a la capilla de los papas y es la que da nombre a todo el edificio. Algunos la siguen identificando con la escalera del pretorio de Pilatos en Jerusalén, por donde Cristo subió varias veces el día de su pasión y que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, mandó trasladar a Roma. Pero esta tradición, nacida a mitad del siglo XV, carece de fundamento histórico. Sin embargo, los peregrinos suelen subir de rodillas sus 28 escalones, al final de los cuales, a través de unos barrotes, se puede ver el Santa Santorum con la venerada imagen Aqueropita del Salvador. Luego podrá visitar la Escala Santa si lo desea. Ahora seguimos dando la vuelta al Palacio de Fontana y nos encaminamos hacia el obelisco. El Papa Sixto V, de quien venimos hablando, es conocido también por la importante reordenación de los obeliscos de la ciudad. Después de la impresionante operación que fue necesaria para trasladar el obelisco Vaticano, el primero de todos, adquirió tanta soltura con estas maniobras que empezó a mover obeliscos de un lado a otro, reubicándolos junto a los principales centros de peregrinación de la ciudad para que sirvieran de referencia a los numerosos peregrinos. Además, acometió todo un plan urbanístico, conectando entre sí estos puntos estratégicos mediante largas avenidas rectas, como si fueran las grandes arterias del tejido urbano, por donde podían circular cómodamente los carruajes. De este modo, Roma llegó a ser la envidia de las capitales europeas por su moderna estructura urbana. Por todas partes vemos hoy lejanas perspectivas de obeliscos en las calles de Roma, como fruto de la gran iniciativa que hemos de agradecer a Sixto V. Este obelisco de Letrán es el más alto de la ciudad y también el más antiguo. Su historia comienza en Egipto, en la ciudad de Tebas, donde fue erigido hace 3.500 años. 19 siglos después, en el año 337, el emperador Constantino quiso trasladarlo a Constantinopla, la nueva Roma recién fundada por él en Oriente. Pero murió antes de poder hacerlo. Su hijo y sucesor, en cambio, dispuso que se trajera a Roma y lo emplazó en la espina del Circo Máximo, a los pies del Palatino. Conociendo la debilidad del Papa Sixto V por los obeliscos, alguien llamó su atención sobre este, que todavía podría encontrarse entre las ruinas de aquel edificio. Inmediatamente mandó realizar excavaciones, y bajo 7 metros de tierra apareció esta gran pieza de granito partida en 3 pedazos. Si lo examina con atención, todavía podrá apreciar las uniones. Con su habitual solvencia técnica, Domenico Fontana consiguió ensamblarlo y asentar sobre este alto pedestal sus 520 toneladas. Como puede comprobar, el obelisco está matemáticamente situado en la confluencia de varias vías importantes, abiertas todas por Sixto V. Al fondo de una de ellas se divisa el Coliseo, y al final de la Vía Merulana, a más de un kilómetro de distancia, se vislumbra el campanario de Santa María Mayor, una gran señal visual que sirve como referencia a los visitantes de la ciudad. Hemos llegado así a la Plaza de San Juan de Letrán. Aquí está la fachada norte de la basílica, por donde enseguida entraremos al templo. Aunque no sea la entrada principal, ha sido siempre la más utilizada por los fieles, porque está orientada hacia el centro de la ciudad y acoge a los peregrinos que vienen de Santa María Mayor. Esta fachada, con 5 arcadas de 2 pisos, es también obra, como no, de Domenico Fontana. El piso inferior forma el atrio de entrada y el superior la logia de las bendiciones, que el Papa utiliza para dirigirse a los fieles. Por encima de ella sobresalen 2 campanarios medievales del siglo XIII que recibieron su actual aspecto poco antes de la gran reestructuración de la zona acometida por Sixto V. Por último, tenemos que hablar del edificio de ladrillo de planta octogonal que se ve a la derecha de la fachada, señalado en el plano del folleto con el punto número 5. Es el célebre baptisterio, fundado por el emperador Constantino al mismo tiempo que la primera basílica, del que puede ver una fotografía en la imagen I del folleto. Con el final de las persecuciones, los bautismos se hicieron más numerosos y se construyeron edificios específicos para administrarlos. El de Letrán es el primer baptisterio de Occidente y en él fue bautizado probablemente el mismo emperador. Una inscripción en el pedestal del obelisco, en la cara que mira hacia la iglesia, así lo atestigua. Constantinus a Silvestro hic baptizatus, bautizado aquí por el Papa Silvestre. En aquellos tiempos era el Papa quien personalmente administraba los bautismos en la ciudad de Roma, en una solemne ceremonia que se celebraba en Pascua todos los años. Este baptisterio ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de su historia. Los muros de ladrillo que vemos son del siglo V y tienen como único adorno un pequeño friso con emblemas papales que se añadió en el siglo XVII durante la intervención de Borromini. Este edificio era tan importante y venerado que ni siquiera Sixto V se atrevió a acabar con él, aunque sí eliminó algunas de sus capillas anejas. Antes de terminar esta primera explicación, fíjese en la imagen J del folleto. En ella tiene una reproducción del área lateranense antes de la demoledora intervención de Sixto V. Señalados por el punto rojo, puede ver los 2 campanarios de la fachada norte, los mismos que tenemos ante nosotros. En la esquina inferior derecha del dibujo tiene el baptisterio octogonal, delimitando la plaza en la que estamos. De todo este importante complejo de edificios solo se salvaron la basílica, el baptisterio que acabamos de ver y la capilla de los papas o Santa Santorum. En torno a esta capilla, señalada con el punto azul, se conservan también los restos del triclinio de León III que vimos al principio y la escala santa que Fontana trasladó a este lugar. En la parte inferior de la imagen, señalada por el punto verde, destaca una estructura gótica ante la cual aparece congregado un grupo de personas. Es la antigua Logia de las Bendiciones, construida por Bonifacio VIII en vísperas del exilio de Aviñón. Estaba decorada con importantes frescos, de los cuales solo se conserva un fragmento que enseguida tendremos ocasión de ver dentro de la basílica. En la esquina inferior izquierda de la ilustración se aprecia el acueducto Claudio, del que todavía hoy podemos ver restos entre las casas. Aunque no se ve en el dibujo, en esta plaza estuvo ubicada durante siglos la famosa estatua ecuestre de Marco Aurelio, entonces considerada de Constantino, el fundador de la basílica. Desde el siglo XV, la escultura adorna la plaza del Campidoglio. El complejo entero tenía el aspecto de una fortaleza. Durante los turbulentos siglos de la Edad Media, Letrán fue una especie de ciudadela dentro de la ciudad. Pero a finales del siglo XVI, con el Papa y la Curia instalados en el Vaticano, todo esto carecía de sentido. Sixto V no tuvo ninguna consideración a la hora de destruir el antiguo complejo, de incalculable valor histórico y artístico, para disponer así de una estructura más funcional y cambiar completamente su orientación urbanística. San Juan de Letrán no debía quedar ya aislado del resto de la ciudad, sino conectado a ella mediante sus plazas abiertas y estas grandes avenidas hacia las que apunta idealmente el obelisco. A continuación, puede pasar al interior del templo.